Ahí te va. De Tora Caño. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada. Me quedé con ganas de escuchar este tema. Te iba a decir, si te gusta mucho, Me llaman calle de Manu Chao. Ahora volvemos al recreo musical. Pero viste cómo es comunicarse con algunos, con algunas zonas del país en la que los celulares andan con señal rara y esas cosas. Cuando uno se comunica es el momento. Uh-huh. Es la pobreza, ¿no? Estamos en línea con Walter Ojeda. Que ya no existe más, lo acaba de decir Capitanich, seguramente un conocido de Walter Ojeda, que está allí en Machagay, Chaco. Está adentro de la iglesia. ¿Te acordás que si ayer escuchaste el Enredando las Mañanas, los compañeros que estaban haciendo desde Córdoba el programa, charlaron con él porque estaban en el medio de una movilización pidiendo, entre otras cosas, agua potable. Y lo que sucedió después es que cuando terminó el programa hubo una represión. En todo caso, vamos a contactarnos con él y que nos pueda contar. Walter, bienvenido aquí a Enredando las Mañanas de nuevo, pero esta vez con Fernando Tevele, María Eugenia Otero y Luis Angio. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, ¿cómo están? Este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, con el que ya hablaste ayer. Y bueno, contanos qué pasó después del mediodía, porque nosotros cortamos, digamos, el programa allí y sería bueno retomar. ¿Qué? Después del mediodía nosotros llegamos... salimos de la municipalidad hablando con los... ¿Cómo? Te escuchamos. No, dale, te escuchamos. No, saliendo de la municipalidad, hablando con los secretarios de gobierno, porque el intendente no estaba, hicimos hacer un acampe y nos mandaron la policía de... Sería de otros lugares, de Chaspeña, de Quitilipi, Plaza, y la policía local sería, y quisimos armar la carpa y nos corrieron, nos desarmaron la carpa, nos reprimieron y lo único que pudimos hacer es correr hasta la iglesia y nos metimos ahí. Uh-huh. ¿Y todavía están ahí o ya salieron? Sí, todavía estamos acá en la iglesia. ¿Están guarecidos? Cuando entramos a la iglesia hubo el padre, digamos, el cura no, cuando entramos no nos quiso que entremos ahí. Y dijo que nos iba a mandar a la policía al padre, que nos iba a sacar de acá porque la iglesia no podíamos estar nosotros. Y se armó una confusión y después llegó otro cura y tranquilizó las aguas. Uh-huh. ¿Cuántos de ustedes están adentro de la iglesia, Walter? Y nosotros estamos con 30. ¿30 compañeros en la iglesia? Sí. ¿Y por qué no salen? Porque nosotros, porque el patrullero está al frente de la iglesia. Está al frente de la iglesia, no se movió en un día entero. Sí, y sigue estando todavía. O sea, la suposición es que si ustedes salen, que los detendrían, por ejemplo. Yo creo que sí, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que sí, porque están esperando, ¿viste? Sí. Están esperando acá. Y ahora nosotros de la iglesia nomás está a 50 metros la municipalidad y está lleno de policía. En la plaza, digamos, hay una plaza, está lleno de policía y al costado de la municipalidad también. Ahora, ¿por qué los detendrían? Porque nosotros estamos, este gobierno que dejó Capitanich es el represor y dice que tiene el orden del gobernador que no salgamos a la calle, ¿viste? A reclamar lo de la gente pobre, ¿me entendés? Uh-huh. Ustedes, Walter, ayer estaban haciendo un reclamo por agua potable. Sí, por agua. Contanos. Hace 4 meses que no le llevan agua a los compañeros de Colonia Aborigen. Son aborígenes, ellos nos le llevan hace 4 meses el agua. Ustedes lo único que queremos es que le lleven el agua y que le lleven agua limpia, ¿no? Que le lleven agua salada, que no se pueda hacer un cocido a la criatura, no se puede tomar mate, no se puede cocinar con el agua esa. Porque vos decís que estos compañeros de Colonia Aborigen les están llevando agua salada. Sí. Vale, llevaron un solo camión de los 4 meses, le llevaron uno solo, pero le llevaron salada, ¿me entendés? están sacando de cualquier pozo, de cualquier, digamos así, de la cualquier pozo que encuentran, sacan ellos y le llevan, ¿ves? Bueno, y a ver, ¿cómo sigue la situación? Yo me quedo pensando básicamente en por qué habrían de detenerlos si salen de la iglesia. Sí, y dice que tienen orden del gobernador brasileño. Dicen que tienen orden brasileño, no podemos hacer protesta, no podemos instalar una carpa, no podemos nada, ni hacer un fuego para hacer un mate, nada. Dice que tienen orden de eso ellos. O sea, sería que los detendrían para que no acampen. Exactamente. Ahí está, para evitar el acampe. Sí. Bueno, es raro igual. ¿Ustedes han tomado contacto con algún abogado que pueda intentar que de alguna manera? Hoy los abogados lo están comprando. Nosotros tengo un abogado en Resistencia que el único que se está haciendo cargo de esto, que ahora está llegando él a Maceray, digamos, y después a los medios también están tapando, todos los medios locales, porque le están comprando, le están amenazando también si llegan a largar algo lo que está pasando. Y lo único que nos queda a nosotros es largar por internet y a través medio de ustedes también, veo. Para quienes nos están escuchando en varios puntos del país y no conocen, no tienen el mapa en la cabeza, exactamente dónde queda Machagay dentro de la provincia de Chaco. A 120 kilómetros de la provincia del Chaco, digamos. Está. Y vos decías, hablabas de los medios de comunicación. ¿Cómo reflejan los medios de comunicación locales lo que está sucediendo ahora? Digo, porque 30 personas adentro de una iglesia que no fueron a rezar es una noticia. Ay, bueno, pero eso está para todo, ¿me entendés? No salen los medios locales. No sale nada. El diario, ayer le llamamos al diario, vinieron, hicieron el circo, el diario. ¿Cómo se llama el diario? Sería, región, digamos, sería del... la región del Chaco, sí. Pero ninguna nota nos sacó, ninguna nota, primera línea, ni el norte del Chaco, nada, no sacó nada. Y estamos llamando a otra radio de otra localidad y no nos quieren sacar el aire, no, nada, nada. Bueno, mira, yo estoy en La Voz de Chaco, por ejemplo, vía digital, que dice, tienen tapa Capitanich, eso quizás ya indique algo, y dice, Capitanich reprobó las PASO anticipadas y recomendó consultar a la presidenta. Piden que se detenga la instalación de la planta energética en Quitilipí, Villa Ángela, palpita la sexta muestra alternativa de productivas sustentables, no los veo por acá, che. Y bueno, entra en Dato Chaco, no pasa nada, en Diario Norte tampoco, y Primera Línea menos. A ver, Diario Chaco, estoy en diariochaco.com. Capitanich ratificó que el gobierno prácticamente ha erradicado niveles de pobreza e indigencia. ¿Sabías, no?, que dijo esto Capitanich esta mañana. Es mentira. En otra localidad, en San Martín, a 200 kilómetros de acá donde estamos nosotros, los compañeros están en la ruta ahora y están pidiendo lo mismo que nosotros. Y están se están movilizando para la municipalidad también. Eso tampoco nos salió a la luz. También están pidiendo agua potable. Agua, vivienda, lo que es lo básico de una familia. Walter, ¿también están pidiendo por las comunidades aborígenes o...? Sí, todos son aborígenes. Ahí en San Martín son la mayoría aborígenes. La mayoría son aborígenes. Bien. ¿Cómo? La mayoría son aborígenes, te preguntaba Eugenio. Sí. Ok. Bueno, Walter, estamos en contacto. Cualquier cosa que suceda allí, nos llaman y nosotros lo damos a conocer, así como sucedió ayer desde Córdoba. Ya, yo te paso el número de un compa ahí en San Martín, así lo llamaba para que vea que... Dale, ahora por línea privada nos pasas el número. Dale, hace favor. Un abrazo, Walter. Y bueno... Que sea lo que Dios quiera. Bueno, la seguimos. Listo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, por lo pronto vale decir que si están adentro de la iglesia tendrán más posibilidades de que lo que Dios quiera sea a favor de ellos, ¿o no? No. Ahí te va. De toda caño.